estamos presentando la compañeros que a este tribunal internacional, a ver si nosotros creemos que tiene posibilidades de ser aceptada. Es un juicio no vinculante, obviamente, con el Estado argentino, pero sí es un juicio contra uno de los poderes del Estado, la Corporación Judicial en este caso, donde lo que se denuncia es básicamente la falta del proceso legal adecuado, la criminalización de esta organización política en particular y de las irregularidades en el proceso judicial. Facundo, para poner en órbita a la audiencia que no conozcan, ¿cuál es el hecho por el cual hoy están siendo juzgados Esteche y Lescano están detenidos, mejor dicho, Esteche, sí, y Lescano? Exacto, exacto. Ellos fueron juzgados en el año 2010 por un escrache al exgobernador Sovich por el asesinato de Fuente Alba, en el cual terminaron unos vidrios rotos y fueron condenados a casi 4 años de prisión. Ahí tenemos la situación de que Fernando Esteche no participó de los hechos que supuestamente se juzgaban, de todas maneras fue juzgado y condenado en el 2010 y están en prisión desde el 3 de diciembre. Ahí está la cuestión de, bueno, hubo un escrache, hubo unos vidrios rotos y se está equiparando eso con 4 años de la vida de dos hombres, ¿no? Claro. Mientras el asesinato de una persona como Fuente Alba, el asesinato de todos los argentinos del 19-20 de diciembre, con Tiki Santillán del Puente Pueyrredón, esas vidas no valen nada, supuestamente. Estos compañeros están, creemos que injustamente, además detenidos, condenados y detenidos. Al mismo tiempo, bueno, todo esto fue un proceso judicial absolutamente irregular, plagado de arbitrariedades contra estos compañeros, desde la forma de suspensión, desde lo que fue el proceso judicial mismo, el juicio, donde se falsearon evidencias, todas estas cuestiones fueron denunciadas en su momento y ninguna fue tenida en cuenta. Entonces, por eso estamos yendo al amendo de los elementos, ¿no? Él está todavía internado, está en un estado que es difícil de evaluar, acaba de salir de terapia intensiva, pero sigue con tratamiento médico dentro de la clínica sin el alta médica. Nosotros pedimos de vuelta a la domiciliaria y otra de las cosas que estamos denunciando es que esta situación en que él casi muere el 2 de mayo con el ACV que tuvo hemorrágico cerebral, nosotros ya lo habíamos advertido. Un médico perito de la Corte Suprema había dictaminado que la única forma de tratarlo adecuadamente, de que pueda mantenerse en un estado de salud más o menos estable, era con prisión domiciliaria. Bueno, eso fue denegado. Ocurrió lo que nosotros habíamos avisado que iba a ocurrir. Una de las posibilidades era un ACV, un accidente cerebrovascular. Y hoy, bueno, estamos esperando que se resuelva, que hoy en la justicia argentina el mismo tribunal que ejecuta la condena, es decir, por ejemplo, si yo quiero tener una salida extraordinaria, si quiero una domiciliaria, se la tengo que pedir al mismo tribunal que dictó la condena. Claro. Entonces estamos esperando, además es el mismo tribunal que ya la denegó en una ocasión. Entonces hoy las posibilidades, las condiciones estarían para que objetivamente, si existe esa posibilidad, pensar de esa manera para que esté con prisión domiciliaria. Pero aquí estamos a veces en el mundo del revés. Estuvo en el escrache, sin embargo fue condenado. Unos vidrios rotos, parece que la vida, 4 años de vida de un compañero, de un hombre, y después sufrió un ACV cuando no podría haberlo sufrido, digamos, lo podríamos haber evitado, y hoy estamos esperando a ver si esto cambia o si él va a volver a la cárcel. Claro. Facundo, la presentación es hoy al mediodía y hay una conferencia de prensa. La presentación es a las 12 del mediodía en el anexo del la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, entonces la sala 5 del piso 3, ahí van a estar presentes una serie de dirigentes del campo popular, de un gran abanico del campo popular, desde el vicegobernador Mariotto, Florencia Saintud, que es la decana de la Facultad de Periodismo, que es patrocinadora de la causa ante la CID, estarán Tino Capillo, Néstor Pitrola, un poco de solidaridad para ver, esto es otro paso para construir esa libertad tan necesaria.